llevó a cabo el cambio de jefatura de la unidad número 30. Aquí por Claudia Stalbecker, que estaba y era el jefe, asumió Marcelo Alejandro Anselmo. Como seguridad, Alejandro Basisotto. En asistencia y tratamiento, Julio Beyman. Subdirectora de Administración, Javier Sánchez. Alcalde Mayor, Juan Pablo de Dios Belche. Como jefe de Vigilancia y Tratamiento. Como jefe de Guardia Exterior, el alcalde mayor Juan Manuel Gastón Ezequiel Collado. El inspector general Borsani, subdirector de Seguridad del Servicio, fue el más alto funcionario de la fuerza que participó en esa ceremonia y ante la pregunta de los periodistas de cómo sería el sumario administrativo que se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad para aquellos que estuvieron presentes en el momento que se escaparon los dos internos de la unidad número 30 y que hoy se sabe que se ha logrado capturar uno. Este dijo que, bueno, sabemos que Stalbecker ya está presentando por ahí un sumario administrativo y se está a la espera que ellos mismos puedan relevar a esa autoridad y saber cuál será, porque todavía no está designado, cuál será el castigo en sí de la designación. Y también se le preguntó los trascendidos que había respecto a las versiones que indicaban que a raíz de las declaraciones de algún personal, no solo de la fuga se hablaba de un sumario, sino que podrían quedar en evidencia algunos otros casos de corrupción. Y dijo, informó, que prefería estar en plena etapa de investigación con secreto de sumario y no hacer ninguna declaración anticipada al respecto, porque dice, soy precisamente el instructor y perdería objetividad o estaría prejuzgando si saco conclusiones a esta altura de la investigación. Sin más, para informarles y para Red de Medios de Radio La Barría, desde General Alvear informó Mario Barcelona.